que arranca para atrás. Entonces, uno costillo le da tra, tra, tra por detrás. Dale que la tira se presta, para que baile toda la noche arriba de esta caja. Dale que la ronda ya está, solo falta que arranque pa' atrás. La que tiene un corazón y como llama la atención, me sube la presión, me sube otras cosas y se nota en el pantalón. Hasta la mano, mami, mueve los pies, vuelve lo loco, más loco, lo que vos ya conoces. Y yo ya sé lo que querés, que yo ya sé lo que querés. Una jarra más y otra más y nos ponemos al ojete. Pedí lo que quieras, que para eso te invité. Un ratito más y algo que nos pedimos un flete y nos vamos a la fiesta. Esa que te conté, contele. Un equipo para escuchar cumbia, de la mafiola, la que viene de Colombia. Dale que le damos otra vez hasta el amanecer. Ay, qué manera de joder. Mientras que las chiquitas lo muevan pa' acá, pa' que todos los chiquitos lo muevan pa' allá. Y si la rocha se atrevida y arranca pa' acá, entonces uno que yo le da tra, tra, tra por detrás. Dale que la gira se presta, para que baile toda la noche. Vamos a ponernos de la tanga y a bailar, que siga y siga la pachanga. Pásame otro trago y pásame otra seca. Yo como siempre tengo dos pesos pa' teta. Ármalo, préndelo, fúmalo, pásalo. Y si el humo te molesta porque no cazas un palo, los fumancheros que